Solear, de Bodegas Barbadillo, Sanlúcar de Barrameda. Sí, señor, manzanilla Solear, ligera, fresca, natural. ¿Todo Solear? Pues claro, Solear para todos. Manzanilla Solear de Bodegas Barbadillo, ligera, fresca, natural. Radio Ubrique, servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 16 de marzo. El Ayuntamiento de Ubrique, desde las Concejalías de Bienestar Social y Políticas de Igualdad, pone en marcha, como en años anteriores, la 10ª edición de la campaña Educando en Igualdad en todos los centros educativos de Ubrique. Este año dicha campaña va destinada a los menores de educación infantil de 5 años y a los alumnos de educación de tercero de primaria. El objetivo general es potenciar la coeducación y promover las relaciones de igualdad entre los sexos. En esta 10ª edición de la campaña Educando en Igualdad se van a realizar 2 talleres diferentes para cada grupo de edad. Para los alumnos de infantil de 5 años se les ofrecerá una obra de teatro introductoria denominada La Maga Luna y sus aventuras en el país de los cuentos al revés, así como actividades de cuentacuentos, dinámicas grupales, juegos y asambleas, unas actividades con las que se pretende romper los roles y estereotipos de los personajes masculinos y femeninos. Por otro lado, para los alumnos de tercero de primaria, se les ofrecerá un guiñol de representación denominado Vamos a Medias, la proyección de dibujos animados El Sueño Imposible, participarán en un videoforum y realizarán juegos y dinámicas grupales con proyecciones con soportes de imágenes, cuentacuentos, ejercicios de cooperación, etc. El objetivo es el fomento de la corresponsabilidad en el ámbito familiar. Con esta campaña se pretende principalmente educar en igualdad en el ámbito escolar, prevenir la violencia de género, completar desde la iniciativa municipal la educación no sexual en la escuela y contribuir a crear una sociedad más justa e igualitaria. La campaña se va a desarrollar en todos los colegios de Ubrique desde hoy lunes 16 de marzo y hasta el próximo 17 de abril durante el horario escolar, con una duración total de 4 horas, estando inmerso el alumnado en esta actividad durante toda la jornada lectiva. También con motivo de la celebración del Día de la Mujer, este próximo jueves va a tener lugar la 17ª edición del Encuentro de Poesía en Ubrique Mujer y Poesía, una actividad organizada por la Asociación de Mujeres NUSHU y la Asociación Cultural de Mujeres Ubriqueñas Preformación 94. La cita dará comienzo a las 5 de la tarde en la sede de la Peña Flamenca de Ubrique. En esta ocasión se va a contar con la participación como escritor invitado del ubriqueño Juan de Molina. Este año hacemos los 17 años que llevamos desarrollando esta actividad poética en Ubrique, que cada año sigue teniendo más aceptación, que no porque se lleva tantos años haciendo ha perdido interés para la población ubriqueña, y cada año pues tenemos el éxito asegurado. Esperemos que este año pues sea igual. Siempre ha sido desarrollado a través de las actividades que se han celebrado en marzo por la igualdad. Dentro de marzo por la igualdad pues hay una serie de actividades, de charlas, películas, teatro, la poesía, pero desde el año pasado, o sea, siempre la hemos hecho en conjunto con el ayuntamiento y las otras asociaciones de mujeres, pero a partir del año pasado hubo dificultad para poderlo llevar a cabo y decidimos hacerlo sola. Entonces Preformación, que es la otra asociación de mujeres, se agrupó a nosotros, a Mujeres NUSHU, y el año pasado ya lo hicimos con las dos asociaciones. Y este año pues lo estamos haciendo igual, o sea, hemos recogido fondos para poder desarrollar la actividad, porque todas las actividades cuestan algún dinero. Porque como es bien sabido, entregamos un cuadernillo con las poesías que se leen, las que se leyeron el año pasado, este año. Entonces se publican al año siguiente, que es este año. Este año el cuadernillo lleva las poesías que el año pasado se leyeron. Entonces, desarrollar ese cuadernillo conlleva unos gastos. Luego también, pues para no perder la tradición, siempre damos un cafelito al terminar la exposición de las poesías. Hacemos un cafelito de convivencia con las mujeres y queremos seguir haciéndola, así que este año pues se hará igual que el año pasado. Anteriormente hubo ubicado este acto en diferentes sitios. Como ya he dicho, lo hacíamos a través del ayuntamiento con las demás asociaciones y ya se ponía en común el acuerdo a dónde se iba a desarrollar. Lo hemos hecho otros años también en la peña. Uh-huh. Pero este año, igual que el año pasado, nos hemos puesto en contacto con la Peña Flamenca, que estamos muy agradecidos a ellos, a la directiva, porque nos cede el local y todo lo que necesitemos de allí, tanto la megafonía como la gente de la directiva que nos ayuda, y estamos muy agradecidos. El sitio es muy bueno para la poesía, tiene buena acústica, y entonces se lee muy bien. No es muy grande, porque también demasiado grande se pierde la intimidad en la poesía. El sitio para nosotros es muy bueno. Siempre, o sea, siempre ha sido llevado a cabo por mujeres. Y dentro del marco del día del 8 de marzo, Día de la Mujer, que antes era mujer trabajadora y ahora es mujer. Da igual, mujeres en general. Y entonces siempre está eso abierto para si hay algún hombre que quiera leer con nosotros, siempre, desde el primer día que se empezó, desde el primer año, ha estado abierto. Sí es verdad que transcurriendo el tiempo se han ido incorporando más hombres a la lectura de nosotros, que ahora mismo pues hay 5 o 6 hombres que leen todos los años, aparte de por lo menos 15 mujeres que normalmente son las que leen. Eso depende del año, porque hay veces que pueden y hay veces que hay circunstancias y no pueden asistir a leer. Tengo que remarcar de que tenemos gente de fuera de Ubrique, que no es solo para Ubrique, se hace en Ubrique, pero vienen gente de Villaluenga del Rosario, vienen gente de Prado del Rey, vienen gente del Bosque y gente de Venaoca. Dentro del grupo que estamos, este año, pues el Bosque es la primera vez que va a leer con nosotros, que vienen van a venir 2 personas, si no les surge, claro está, si el tiempo no lo impide, como se dice, pues van a venir 2 personas del Bosque a leer este año. Sí, este año él ya ha estado con nosotros en otro encuentro, hace como 6 años o así. Pero este año habíamos optado por él porque hace poco nos ha dado un curso de poesía que las mujeres siempre demandan, pues para mejorar su rima y hacer mejor su poesía. Y ha sido él el que te lo ha impartido. Y como hace poco que ha terminado, y las poesías que se van a leer seguramente serán de las que se han escrito en ese curso, pues por eso ha sido el motivo de elegir de nuevo a Juan de Molina para que nos acompañe como escritor invitado. Otros temas de interés: la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique ha puesto en marcha una nueva campaña de fomento de las compras en el pequeño comercio local, en esta ocasión con motivo de la celebración del Día del Padre. Las personas interesadas en participar deberán de presentar en la Oficina Municipal de Turismo un ticket de compra por un importe superior a 20 euros del regalo adquirido para la celebración del Día del Padre. Los participantes entrarán en el sorteo de 3 caricaturas personalizadas elaboradas gracias a la colaboración del colectivo ubriqueño Cianotipe. La campaña se va a desarrollar desde hoy lunes y hasta el próximo viernes. Por otro lado, desde la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ubrique se informa que el pasado 11 de marzo tenía lugar la visita de los alumnos de cuarto de primaria del Colegio Reina Sofía al Aula de la Naturaleza del Higuerón de Tabizna, quienes pudieron disfrutar de este modo del premio obtenido en el concurso de trabajos escolares Día Mundial del Medio Ambiente, que organiza la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ubrique. Durante el transcurso de la visita, que contó con la presencia del alcalde de Ubrique, Manuel Toro, y del concejal de Medio Ambiente, Bartolomé Panal, los alumnos de dicho centro educativo realizaron numerosas actividades en las instalaciones de este aula de la naturaleza. Por otro lado, en la jornada del pasado jueves, los alumnos del IES Las Cumbres, un centro adherido al programa Ecoescuela, en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique, llevaban a cabo el acto de plantación de un total de 4 fresnos y 4 almeces en la zona de acceso al edificio, participando en esta actividad un grupo de alumnos de este centro educativo de nuestro municipio. Dentro del apartado cultural, este próximo sábado se anuncia el acto de presentación oficial de la agrupación musical Santísimo Cristo del Calvario de Ubrique, acompañada por la banda de cornetas y tambores Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas, de la localidad de Arcos de la Frontera, una formación musical que cuenta con un total de 95 componentes y que actúa en la Semana Santa de diversas ciudades andaluzas. El acto comenzará a las 12 del mediodía con un pasacalles que se iniciará en la Plaza de la Estrella y finalizará en el centro de la Avenida de España. En ese lugar, en torno a las 12 y media del mediodía, ambas formaciones musicales ofrecerán un concierto de marchas procesionales. También el sábado 21 de marzo se presentará de forma oficial la Asociación Músico-Cultural Cantus Libero de Ubrique. Se ha programado un concierto presentación con el objetivo de mostrar el trabajo que dicha asociación viene realizando desde su creación con los diferentes grupos de música coral que la componen, el coro de voces blancas y el coro de cámara femenino, acompañados del grupo de ensemble instrumental y el grupo de iniciación a la música coral, con un total de 58 integrantes. El concierto tendrá lugar en el Salón de Celebraciones del Hotel Ocurris a partir de las 7 y media de la tarde, siendo la entrada gratuita hasta completar el aforo. Y para finalizar, les informamos que la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno llevará a cabo del 18 al 20 de marzo un triduo en honor a su titular, Nuestro Padre Jesús Nazareno. El triduo comenzará el miércoles a las 8 y media con la celebración de la Eucaristía a cargo del vicario de Ubrique, Sergio Moreno. El jueves la Eucaristía será oficiada por el párroco de Cortes de la Frontera, Francisco José Martínez, para finalizar el viernes con la función principal en la que participará el párroco de Ubrique, Roberto Romero, y se contará con la interpretación de la coral polifónica Ocurris Populi. Además, el sábado 21 de marzo, la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno estará expuesta en Devoto Besapiés desde las 10 de la mañana y hasta las 8 de la tarde en la Ermita del Jesús. Son los temas que podemos destacar en la jornada de hoy lunes 16 de marzo. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.